Vamos a visitar el Devil's Camping Ground, que es, según se cuenta, un terreno en el que, por obra del demonio, nada crece. La leyenda es originaria de Carolina del Norte y tiene, según varias fuentes, casi un siglo y medio de vida. Las primeras referencias que tenemos a la leyenda provienen de 1882, y desde entonces el sitio ha sido visitado por curiosos y temido por los locales. Aún así, esta leyenda podría ser aún más antigua. ¿Y cuál es la leyenda? Como pueden imaginar, habla de un terreno en el que el diablo camina cada noche, una especie de hogar que construyó porque fue allí donde ascendió de los infiernos para traer el mar a la tierra. ¿Y cómo sabemos que caminas? Pues bien, muchos los han visto y otros lo han oído. Resulta de por sí bastante extraño que en medio de un bosque no crezca nada. Es apenas natural que quienes primero notaron esta curiosa anomalía culparan algún fenómeno natural a este suceso. Y es apenas natural que el sitio tomara cierta notoriedad. Pero es que según los habitantes, no solo la falta de planta. Si algo se siembra allí, inevitablemente muere. Más importante aún, las cosas que se han dejado en la cercanía suelen desaparecer sin dejar rastro, aun cuando quien los dejó allí siga cuidándolas de cerca. Y más importante aún, la forma sistemática a los perros que evitan estar en ese lugar y aúllan y lloran, y si les obliga a llegar o a permanecer allí, su comportamiento es extraño. Algunas personas van más allá y aseguran que si algo se coloca entre el círculo, sin importar su peso, será movido violentamente para que el diablo tenga espacio para bailar. Hace algunos años, un periodista del periódico Rensburg decidió pasar la noche allí para poner a prueba las leyendas. Aunque no enloqueció, muchos dicen que esta es una consecuencia de durar demasiado tiempo en ese lugar. Se indicó que en medio de la noche sintió pasos suaves en su torno y que en algún momento sus perros comenzaron a mostrar nerviosismo, aunque no presentaron los dramáticos comportamientos que algunos describen. En cualquier caso, según la leyenda, este sería el lugar en el que el diablo surgió del infierno y desde el que danza para traer maldad al mundo. Explicar las peculiaridades del lugar, por ahora, ha sido imposible de otra manera, por lo que esta leyenda sigue teniendo mucha popularidad en la zona.